Martes de la segunda semana de Adviento. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo quiere que no se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Esta parábola de la oveja perdida, así llamada, es una de las parábolas de la misericordia. Adviento es tiempo de conversión, tiempo de vuelta a Dios, de preparación para recibir a Cristo que viene en la Navidad. Y entonces leemos esta parábola de la misericordia, en la cual una oveja es rescatada, una oveja que estaba perdida vuelve al redil, vuelve al rebaño, la imagen de la comunidad. La oveja perdida es la imagen del pecador que corta vínculo con la comunidad, que corta vínculo con la iglesia, se aísla. El pecado nos aísla de Dios y de la comunidad. ¿Y qué hace este pastor? Lleno de amor, de misericordia por la oveja perdida, va a buscarla. Deja las 99 restantes en la montaña y va a buscar esa oveja perdida. Evidentemente, para el pastor, esa oveja tiene mucho valor, con lo cual acá vemos lo que una persona vale para Dios, lo que una oveja vale para Dios. ¿Cuánto vale una persona para Dios? ¿Cuánto vale cada uno de nosotros? ¿Cuánto vale cada oveja, siguiendo con la imagen de la parábola? Y vale mucho, vale todo, vale la sangre de Cristo, porque Cristo ha muerto por cada uno. El precio que tiene cada alma, cada persona, es único. Es el valor que tiene la sangre del hombre Dios que derramó por nosotros para rescatarnos. Entonces aquí vemos y aprendemos cuánto vale una persona para Dios. Y también podemos aprender nosotros y tratar de aplicar esta misma lógica en relación con los demás. Tratar de ver que el otro, la persona con la cual me vinculo, por pecadora que sea, por alejada que esté de Dios, tiene un valor inestimable a los ojos de Dios. Esa persona, esa alma, cuesta la sangre de Cristo. El valor de cada persona, de cada alma. En cambio, el mundo y los mundanos muchas veces valoran a las personas no en este sentido, en cuanto persona, sino que valoran al otro en función de lo que la otra persona genera, produce en términos materiales, económicos. Por eso hoy día hay muchas personas que son de descarte para el mundo y los mundanos, aquellos que no generan, aquellos que no producen, aquellos que ya no sirven en términos materiales. En este sentido hay que entender la ley de la eutanasia, presente en cada vez más lugares, sobre todo en Occidente. La eutanasia, es decir, quitar la vida a aquella persona que no genera, que no produce, y no solamente eso, sino que genera esfuerzo por parte de los familiares o genera un gasto por parte de los familiares. Entonces muchos dicen, bueno, dado que no produce, que no genera, que además está sufriendo, y a veces son más los familiares los que sufren este tipo de esfuerzo, desgaste o pérdida en el orden material, entonces muchos proponen la eutanasia para terminar con esto que ellos consideran un problema o una carga, ¿no? La muerte dulce le llaman, que en realidad no es muerte dulce, sino que es homicidio asistido o suicidio asistido si fue el enfermo quien la pidió. Bueno, no es así, es decir, las personas valemos por ser personas y no por lo que generamos, producimos en términos económicos o dejamos de producir, no. También el mundo y los mundanos valoran muchas veces a los demás en función de la cantidad de amigos que alguien tiene, de la cantidad de seguidores que alguien tiene, de adhesiones. Como que para el mundo valés si tenés muchos amigos, tenés muchas adhesiones en las redes sociales. En cambio, si no tenés adhesiones, o si estás solo, o si por el contrario experimentás el abandono de muchas personas, Dios igual te ama, Dios igual busca su cercanía, Dios igual intenta rescatarte. Para Dios igual valemos. Porque Dios no nos mide en función de la cantidad, del número. A Dios no le importa el grupo, la masa, el colectivo. Hoy se habla de los colectivos, ¿no? El colectivo de tal o cual grupo de personas. No, para Dios no es importante el colectivo. A Dios le importa cada uno en particular, ¿eh? Va a rescatar, dice la parábola de hoy, no al colectivo, a la masa, al grupo, sino que va a rescatar a la oveja perdida, su única oveja perdida. También la parábola de hoy nos enseña toda la misericordia de Dios, la preocupación que Dios tiene por rescatarnos, por salvar al pecador. Dios es el primer preocupado o interesado de que el pecador se salve. Dios está más interesado que nosotros mismos en procurar nuestro bien, en querer nuestro bien, en darnos la salvación. Por eso este pastor deja su comodidad con las 99 ovejas y entra en una vida incómoda de búsqueda para ir a buscar la oveja perdida, exponiendo incluso su vida . Entonces, con esta imagen del pastor misericordioso vemos que no hay motivos para desesperar por parte de nosotros. No hay razones para sentirnos o pensarnos excluidos del amor, de la misericordia de Dios. No. No desesperemos frente a nuestro pecado. Por grave que sea o haya sido nuestro pecado, nuestra maldad, Dios, hasta el último segundo de nuestra vida, dará su gracia para que volvamos al rebaño, para que volvamos a la iglesia. Dará su gracia buscando nuestra conversión y nuestra salvación. Por supuesto, luego estará la respuesta que cada uno dé a la gracia que Dios da. Pero por parte de Dios lo que vemos es preocupación, solicitud por salvarnos y no indiferencia frente a nuestro pecado. Con lo cual, repito, no hay motivos para caer en la desesperación o para sentirnos excluidos o condenados, no. Digamos, por último, que si bien Dios se alegra, el cielo se alegra por la conversión de un pecador que vuelve a la casa del Padre, que vuelve al rebaño, también Dios se alegra, e incluso más en muchos casos, frente a la fidelidad de aquellas ovejas que no se extraviaron, frente a la perseverancia de los justos, a la santidad de los santos, a la constancia de los buenos. ¿Por qué? Porque existe la tentación de pensar que Dios ama más al pecador que al bueno, que al justo, que al santo. Podemos caer en esa tentación de pensar así o de interpretar así el Evangelio, ¿no? Como que, bueno, si Dios va a rescatar la única oveja perdida, es porque para Él esa vale más, o Dios ama más a esa oveja que al resto. No es así, ¿no? Si lo vemos a Dios preocupado por esa oveja perdida, por ese pecador perdido, es porque Dios tiene interés de recuperarlo. Pero no es que Dios ame más al pecador que al santo. No, Dios nos ama a todos. Pero muchas veces, también hay que decirlo, Dios se alegra más, el cielo se alegra más por la fidelidad de los buenos que por la conversión de un malo o de un pecador. Al respecto hay una frase de San Gregorio Magno, que dice así San Gregorio Magno, dice: no se ha de olvidar que hay muchos justos cuya vida santa causa en el cielo una alegría superior a la que puede producir la conversión de cualquier pecador. Con lo cual vemos que si bien hay alegría en el cielo por un pecador que se convierte, también la hay, e incluso más en algunos casos, frente a todos esos fieles que se mantienen como tales, aquellos santos que luchan por ser santos, que luchan por mantenerse en la vida de la fe, en la vida de la gracia de Dios, también por ellos el Señor se alegra, también por ellos el cielo canta, incluso con más fuerza en algunos casos en comparación con la conversión de un solo pecador que se convierte. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.